arm. Ella es tu bitch, mi modola, es que controla. Ella es la best. ¿Cómo haces el clic, clac? She are the best. El que te la sigo en TikTok, tac. Ser el motor de esa lancha, rapa y rapa, que ella nunca se cansa, me está dando confianza, mami, yo te extraño, yo te hago una panza. Ella es la best, el que te la sigo en TikTok, tac. Dice que se vino antes de mí, que quiere más polvo y la puse así. La puse en uno, en dos y en tres. Y tú hablando de mí, ya lo oí por ahí. Mientras, tu guía yo la hago venir. Ella es